Bienvenidos, bienvenidas, esto es Noche de Rock and Roll y esta noche nos vestimos de NoiseZone.com, la web de nuestro compañero Igor. Hace acto de presencia en Noche de Rock and Roll en un programa íntegro, completo, y esto viene a cuento porque acaba de editarse la tercera edición del recopilatorio NoiseZone. Desde sancocho.com y desde Noche de Rock and Roll, dando cancha máxima a este tipo de historias que se realizan allí en de los mares, pues aquí tenemos esta muestra. Pues nada, es decir, NoiseZone, Noche de Rock and Roll, y hemos comenzado con la banda Seide Eyes. Continuamos ahora con la banda Seide Eyes, porque abríamos con Brutalizer Kid Química, una de las bandas, por no decir la única banda de las Islas Canarias representativa en este recopilatorio. Continuamos, y ahora, bien decíamos, Seide Eyes. En este nuevo volumen, nuestro compañero Igor desde NoiseZone pues ha hecho una recopilación de un total de 16 bandas, ha conjugado, mezclado diferentes estilos, desde el metal al punk. Brutalize Kid, decíamos, representando a Canarias, y también otra banda llamada Becerro, tal vez está menos conocido incluso en Canarias, desde donde se realiza este programa Noche de Rock and Roll. Así que vamos allá directamente hacia la isla de Tenerife, escuchando a Becerro que nos traen en este recopilatorio su tema La Ruleta. Yo Ball no es la primera vez que suena en Noche de Rock and Roll en el programa, en la emisión número 108, concretamente el 12 de mayo, ya sonaban en un solo metal de Noche de Rock and Roll. Última noticia casi recibidas por ellos, pues fueron que ficharon por Monster Energy. Esta banda que promete muy mucho y que está dando ya bastante que hablar dentro del panorama musical mundial, ¿por qué no decirlo? Hecho por... otra de las bandas incluidas en este recopilatorio desde Madrid, Off Topic, pues ellos también han sonado e inclusive han sido entrevistadas en Noche de Rock and Roll, para más señas, pues hace ya hace ya 2 años, un 26 de abril del 2009, en una de nuestras primeras emisiones en el número 62. Su último disco fue Backstage, el 30 de agosto del 2010, cuando fue editado después de A Fuego, el que fuese su anterior disco. Decimos que continuamos en el recopilatorio Noise Sone en Noche de Rock and Roll. Antes de que se me pase por alto, anunciar que tenemos una entrevista con Igor. Él estará en breve en Noche de Rock and Roll anunciando, hablándonos, más que anunciando, lo llevamos haciendo nosotros desde que empezásemos el programa. Hablándonos de este recopilatorio, de esa inquietud suya por promover nuevas bandas, bandas tal vez algunas más consagradas que otras, pero sin un orden establecido en cuestión de elegir o ver quién entra y quién no entra en esos recopilatorios de los que él realiza. Pero eso será más adelante, porque ahora tenemos a 13 Left to Die. Vale, el 13 lo digo en castellano, el resto en inglés. 13 Left to Die. Sin renunciar a las esperanzas, el nuevo trabajo de Big Bang, otra de las bandas incluidas en este Noise Zone Volumen 3, En Calma. Ese ha sido el tema que han querido escoger para estar presentes y ese es el tema que evidentemente vamos a escuchar en este momento. Big Bang y su tema En Calma. www.sancocho.com. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Encontramos con Igor, el responsable de noisezone.com, y que aparte de la web tenemos ahora la tercera entrega de un recopilatorio de bastantes grupos, y de lo cual pues nos va a hablar ahora él en este momento. Sí, muy buenas. En principio lo que queremos era pues hacer una selección de los grupos de metal pues más representativos de los que hemos hablado en la web, para dar otra forma de apoyo. La verdad es que los grupos están muy contentos con el recopilatorio, y en principio pues es como la página, intentar apoyar a los grupos, porque sabemos que es difícil conseguir apoyo. Pero el recopilatorio tan solo formato MP3, ¿verdad? No estamos hablando de formato físico, sino estamos utilizando la red de redes, pues para llegar al máximo número de personas posible, pero siempre en formato MP3. Eso es, en MP3, en descarga directa. De momento no hay presupuesto para más, y creemos que es una muy buena forma de poder hacerlo y darlo a conocer entre Facebook, la web y demás redes sociales. Bueno, esta es la tercera entrega, la que nos presentas ahora, pero aparte tienes evidentemente dos anteriores. ¿Cómo han sido esas dos anteriores en cuestión de descargas del personal? Bueno, la primera, la verdad que costó bastante que la gente se lo descargase, pues bueno, porque la página todavía no era muy conocida. Luego ya en el segundo ya fue bastante, bastante mejor. Y la verdad que esta tercera nos hemos quedado impresionados de toda la gente que se lo está descargando. O sea que podemos contar con la red de redes para la promoción, más que directísima, a través de ustedes, de Noise Zone, y que la gente pues sigue apoyando la descarga directa, a pesar de las tantas leyes, tal como la CINDE últimamente en boca de todos, ¿no? Sí, es totalmente cierto. Al final estamos descubriendo que a través de todas estas redes sociales, joder, se llega a un montón de gente, y es una forma, yo creo que la mejor forma, junto con los directos, de darse a conocer, la verdad. Y en cuanto a las bandas, Igor, hablamos de banda medianamente conocidas, poco conocidas, nada conocidas o muy conocidas, algunas de ellas. ¿Cómo haces el planteamiento a la hora de seleccionar esas bandas? No, en principio no diferenciamos. Mientras la calidad, digamos, de sonido sea medianamente decente, en principio a nosotros nos da igual que sea poco conocida, que muy conocida o medianamente conocida. Uh-huh. Pues hay grupos que igual la gente no ha oído nunca hablar, y otros, por ejemplo, pues, como puede ser el caso de Clockwork, que están componentes pues ex componentes de bandas como Sociedad Alcohólica y BB8 o Infernoise, y pueden sonarles más. Pero bueno, en principio no discriminamos porque sean menos conocidas o más conocidas. Bueno, al fin y al cabo es otra fórmula para darse a conocer, ¿no? A través de los recopilatorios siempre son formas de eso, de dar a conocer bandas a través de pues de este tipo de iniciativas como la que tú estás haciendo. Eso es. Al final los más contentos son los grupos que lo acogen con muchas ganas, y solo hay que ver en Facebook, por ejemplo, pues, la acogida que ha tenido y cómo las propias bandas se han movido en promocionarlo en sus webs. Claro, porque después ya, o sea, digamos, tú lanzas el mensaje y luego ya las propias bandas son las que se dedican un poco pues a moverlo después entre sus diferentes contactos y así sucesivamente para que se mueva pues a una velocidad increíble, ¿no? Se puede llamar ya. Sí, eso es. O sea, nosotros al final, pues eso, pues lo pusimos el artículo en nuestra web y en nuestras páginas de redes sociales, y al final son las propias bandas las que se mueven también para darse a conocer y son intentan promocionarlo. Bueno, ¿cuántas bandas componen este recopilatorio? Y no sé si te acuerdas así de cabezas de algunos lugares o de las zonas donde pertenecen algunas de ellas, hay más de un sitio que de otro, o eso es al azar. Bueno, sí, en principio el recopilatorio son 16 temas y las bandas pues hay de todos sitios, pues desde Canarios hasta pues del País Vasco, gallegos, afincados en Alemania, como pueden ser los chicos de Clockwork, hay un poco de todo, de Galicia, de Asturias, de Valencia, de todos lados, la verdad. O sea, que estamos hablando de un recopilatorio que empezó, digamos, de una forma casi silenciosa para estar ahora mismo en boca de todas las redes sociales. Podríamos decir, ¿no? Sí, la verdad que intentamos, o sea, al final sabemos lo que cuesta que la gente escuche ahora con tantos grupos. Sí, de verdad. Porque además estamos, yo por lo menos estoy en un grupo e intentamos hacer las cosas poco a poco, pero bueno, creemos que es un buen apoyo para los grupos. Uh-huh. Pues Igor, yo creo que esto es un poco todo, ¿no? Ya nos hemos hablado del recopilatorio, noisesone.com, donde podemos descargarla, pero bueno, tú de tu propia palabra, pues no sé, pues publicítalo o di lo que quieras. Aparte de que ya en Noche Rock and Roll siempre, cada semana sí, semana no, apareces en antena con nosotros. Eso es, pues nada, sin más, daros lo primero las gracias por ofrecerme el espacio y nada, pues animar a las bandas que sigan trabajando duro, que al final pues tendrá su recompensa y mientras hagan lo que les gusta, pues nosotros intentaremos apoyarles en todo lo que podamos. Ok, pues Igor, muchísimas gracias primero por moverte de esta manera y apoyar la escena musical que tan falta ya de menos pues gente como tú. Y segundo, pues nada, gracias por haber estado ahí, por contestarnos estas preguntas. Y sabes que esta noche estamos dedicando Noche de Rock and Roll íntegro a este volumen 3 de Noise Zone. Muchas gracias a vosotros. Venga, pues Igor, muchísimas gracias y seguimos en contacto. todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Esas fueron las palabras de Igor de su volumen 3, de ese Noise Zone, volumen 3. Bien, decidimos, pues responsable máximo de esta aventura, tanto la edición del recopilatorio como la edición de la web. Escuchábamos anteriormente a Stasi con su propuesta incendiaria, como así se llamaba su tema. Y ahora nos vamos con otro de las bandas incluidas en este recopilatorio, que se llaman Between Four Walls. A lo largo del recopilatorio hemos podido ir comprobando grupo a grupo, puesto que hemos ido pinchándolo tal cual aparecen en el recopilatorio. No mantienen tampoco un orden establecido en cuanto a estilos musicales. Desde el punk, más punk de Becerro, al metal de Echeball, o a lo más clásico de Off Topic. Buena propuesta, muy interesante por otra parte el que se combinen los estilos a saco, podríamos decirlo, en un recopilatorio. Beatfire, otra de las bandas que también han aparecido por Noche de Rock and Roll, ahora vuelven, pero en este recopilatorio del que estamos realizando un especial en Noche de Rock and Roll. Mares Ahogados, así se llaman el tema que han querido incluir esta banda llamada Beatfire. Aparte de incluir The Swamp, el tema este en este recopilatorio, en su MySpace, Davis 413, regalan en descarga directa su trabajo discográfico, sin leyes de por medio. 413 en Noise Zone, sonando en Noche de Rock and Roll. viejos conocidos de Noche de Rock and Roll, Blind Fadel incluido, un concurso de su primer disco, realizamos aquí en sancocho.com. Y bueno, pues Noche de Rock and Roll, la voz del propio fanzine, webcine, perdón, la deformación del tiempo hace que a veces salgan palabras no deseadas para calificar la web. Fanzine fue hace muchísimos años, allá por el 89, cuando comenzábamos en esto de hacer radio, casi pues vino a la par una cosa con la otra, y decíamos lo de fanzine porque fue ese año 89 cuando vio por primera vez, en un octubre de 1989, un viejo fanzine realizado a fotocopia llamado Sancocho Metálico. De ahí hasta el día de hoy, pues ya ha pasado muchísimo, muchísimo tiempo. Sin más palabreríos, Blind Fall, que han querido participar con su tema Other Life. Descárgate desde www.sancocho.com la última media hora de Noche del Rock and Roll.